Hoc esperanza vibra en nuestro ser, pues esperamos al Señor. Fe proseguimos que Jesús nos da. Que nos dio. Es el tiempo, viene ya, y su pueblo alerta está. Preparados cantarán, aleluya, Cristo es Rey. Vibra en nuestro ser, pues esperamos al Señor.